Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda, una hora de palabras. Desde las góndolas, la carne eleva su lamento por el pasado, esa tranquilidad sin osadía cuando todo era pastura en el reposo. No se trata de cuidar el precio, se trata de evocar la libertad, la poco valorada y dolorosa libertad de la carne cuidada, cuando el cornero advertía y la calandria chismosa se burlaba cantando, mientras las golondrinas en vuelo rasante hacían temblar a las terneras, clara advertencia del porvenir que, sin embargo, no acimarronó a nadie en el camino a la góndola, en el sueño profundo del frío que conserva. Pero la transmigración existe, y existen las miradas al descuido, y hay terneras que vuelan todavía, y hay golondrinas servidas en la mesa, carne tan frágil, tenue promesa de libertad que nos deja felices por un rato. A cap with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, Donna, Donna. Told you a calf to be. Why don't have wings to fly with, like the swallow so proud and free. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Dona, dona, dona. Knowing the reason why, but whoever treasures freedom, like the swallow has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through and half summer's night. La molienda, harina para el costal de la cultura. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva edición de La Molienda. Y la apertura fue con Joan Baez, a quien vamos a estar escuchando a lo largo de todo este programa. Canciones que no son de autoría de ella. Por ejemplo, Dona Dona, que parecería que habla de la mujer, pero en realidad habla de golondrinas y de vacas. En realidad está hablando de la libertad, y por eso también el poema con el que abrí la apertura. Pertenece a un autor, a dos autores, Seitin y Secunda. Yo no los conozco. Pero bueno, en esta antología que publicó Página 12 ya hace un tiempo, aparecen temas de Leonard Cohen, por ejemplo, de tradicionales, folk tradicionales, de los inicios de la carrera de Joan Baez, alguno que cantó con Bob Dylan, incluso alguno que cantó el jueves, en uno de los recitales que dio aquí en el Gran Rex, y que hablaba de una chica ahorcada. Decía, mis canciones del inicio de mi carrera hablaban de ahorcados y de asesinatos y de crímenes, digamos. Bueno, de Joan Baez vamos a estar conversando, y vamos a estar conversando también con Maximiliano Diomedi, quien acaba de publicar su primer libro de poemas. Ya en realidad había publicado en una antología de poetas bahienses, pero este es su primer libro como completamente de Maximiliano Diomedi, y quien eligió el camino, además, un camino que siguieron, entre otros, Manuel Castilla, por nombrar a alguien, que es la edición de autor. ¿Cómo estás, Maximiliano? Bienvenido aquí a La Molienda. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias. Bueno, de nada, es como un pase de Patologías Culturales a La Molienda. Pobre los oyentes. Bueno, pero ahora ya no sos el conductor de Patologías Culturales. Además, los oyentes no deben saber que vos publicaste Fortaleza. No, apenas si lo mencioné antes de terminar el programa, como para que no se sorprendan de que la voz que iba a estar presente en tu programa era la mía. Ajá. Pero es un libro que recién lo saqué de imprenta el 22 de diciembre del año pasado. Ajá. Lo dejé la caja en casa con los 300 ejemplares, agarré 20 y al otro día a la mañana me fui de vacaciones. Ajá. Así que recién cuando volví en febrero empecé a regalárselo a algunos amigos. Ajá. Hay que decir que es un libro que habla y está dedicado, con amor y odio, dice, luego de citar a Ramón Ayala, nada más y nada menos que a la ciudad de Bahía Blanca, ciudad que hasta cuenta con una novela de Martín Cobán dedicada a Bahía Blanca. Sí. Y que yo, como salteño, le veo ciertas similitudes con Salta, las peores similitudes, digamos, ciudad tradicional, cerrada, conservadora. Y sin embargo, ahí hay alguna cuestión cultural, digamos, ¿no? Por supuesto, supongo que como todas las ciudades generan sus propias resistencias, ¿no? Uh-huh. Y Bahía Blanca también la tiene, la ha tenido, y supongo que la va a tener cada vez más. Yo hace mucho que me vine a vivir a Buenos Aires, casi 15 años ya. Uh-huh. Por lo tanto, no sé qué es lo que sucede en Bahía Blanca actualmente. Voy ocasionalmente, dos o tres veces por año, pero no estoy al tanto de lo que sucede culturalmente. Este libro está inspirado, como vos bien decís, en la ciudad de Bahía Blanca, pero en la Bahía Blanca de mis primeros 18 años, ajá, ¿no? Que, como te decía, no tiene que ver con la Bahía Blanca de hoy. Bueno, pero es tu Bahía Blanca. Es mi Bahía Blanca. Fortaleza, como la de Coban, es la que está en esa novela, uh-huh, y como la, qué sé yo, de Jorge Bocanera, que es otro poeta bahiense, quedó convertida en otra cosa, o como la de Marcelo Díaz, por nombrar a otro poeta bahiense más vinculado a lo que fue la poesía de los 90, si está en otro espacio, en otro lugar, en otro lenguaje. Uh-huh. Todas estas son aproximaciones a ese elemento de la realidad. A ese territorio ese también, territorio, ¿no? Sí. Porque el libro está dividido en dos partes. Una parte que es Fortaleza, propiamente dicho, y hay una segunda parte que titulé No tiene sentido no tener oído, donde ahí ya se amplía un poco la mira y aparecen los paisajes alrededor de uh-huh. Bahía Blanca. Siempre en una clave, queda feo decir poética, pero no con una mirada literal, ¿no? Uh-huh. Sino tratando de poetizar alrededor de eso. Bueno, una de las características del paisaje bahiense, de lo que yo recuerdo las pocas veces que estuve en Bahía, son los ferrocarriles. Yo me acuerdo de una estación de ferrocarriles, y me acuerdo de un espacio bastante singular, digamos, cercano al puerto, ferrocarriles y un puerto. Uh-huh. Y por ahí esta canción que canta Joan Baez, que es una canción tradicional que alguna vez hizo con Bob Dylan, hable de una estación similar. Railroad Boy, Joan Baez. So well, he's courted me my life away, and now at home he will not stay. There is a place in London town that railroad boy goes and sits down. He takes a strange girl on his knee, and he tells to her what he won't tell me. Her father, he came home from work, saying, "Where's my daughter? She seems so hurt." He went upstairs to give her hope, and he found her hanging by a rope. He took a knife and he cut her down, and on her bosom these words he found: "Go dig my grave both wide and deep, put a marble stone by my head and feet, and knit my breast with a white snow dove to tell the world that I died of love." Molinos de agua, molinos de viento, La Molienda. Seguimos aquí en La Molienda escuchando a Joan Baez y hablando con Maximiliano Diomedi, autor de Fortaleza. ¿Pensaste ya en fechas posibles de presentación? No, la verdad es que no, para ser absolutamente sincero, pero en el transcurso del año seguramente. Como una manera de celebrar, más que de presentar la salida del libro, ¿no? Bueno, siempre una presentación es una celebración, sí. Y si vino, mejor, eso no puede faltar. Totalmente. ¿Eh? Pero al mismo tiempo noto un cierto pudor vos con este libro. ¿Por qué el pudor o el tiempo de espera, la elección de hacer un libro de autor y no ir a una editorial? Mm. ¿Por qué todas estas elecciones, digamos? Es así. A mí lo que me pasa es que de tanto estar en contacto a través de la radio con escritores, con poetas, con músicos también, todo eso ha ido como de a poco tapando ese costado que yo tenía más ligado a la creación, a la escritura y a la música. Y a mí me costó bastante poder editar esto, estar seguro de que quería editarlo. Yo no lo edité hasta que no estuve seguro de que una vez que se lo entregase a alguien podía estar preparado para recibir cachetazos también. Uh-huh. Cosa que me pasó, digamos, hay gente a la que le he entregado el libro y que no le ha gustado. Uh-huh. Pero una vez que yo estuve seguro, ya a partir de ahí no hay vuelta atrás. ¿Por qué ese pudor? Supongo que tiene que ver con parte de mi personalidad y con que, vos lo sabés también, uh-huh, escribir a partir de, digamos, publicar o hacer públicas las cosas que salen de uno no siempre es tan sencillo, ¿no? Hay gente que lo sobrelleva mejor y gente que... ¿Y por qué no? A ver, mi experiencia a veces es mostrar los poemas antes de publicarlos, cuestión de que si viene el cachetazo, si es una crítica, que sí, a veces sirven las críticas y te ayuda a ajustar el poema, bueno, entonces uno se evita el riesgo de que ya está publicado y ya es inamovible, digamos. Mm. ¿Vos eso lo hiciste? ¿Se lo mostraste yo a alguien? Yo lo hice, sí. Se lo mostré básicamente a Carmen Cuervo, uh-huh, que es una persona en la que yo confío, que además es una amiga mía, uh-huh, y que me interesa mucho su punto de vista respecto del arte y de la literatura. Uh-huh. Y de hecho el libro está dedicado a ella y dice gracias por haber leído con dedicación, porque realmente lo leyó, se consustanció con eso, me mandó una serie de correcciones que yo atendí. Uh-huh. Pero después a mí me pasa que yo tengo amigos como vos, por ejemplo. Sí. O Pablo Ramos, que es para mí también otro súper escritor, que me ofreció escribir la contratapa del libro. Pero yo no quería que estén atados a esta situación afectiva también que está siempre de por medio, ¿no? Uh-huh. El hecho de que por ahí, por querernos tanto, a veces terminan diciendo que está bien cuando en realidad les parece que no está tan bien. Entonces dije, bueno, lo voy a trabajar con Carmen, que yo sé que si hay algo que no le parece me lo va a decir. Y por otro lado, como yo, ya te digo, estaba bastante seguro de lo que había, uh-huh, escrito, con eso me alcanzó. Y es cierto lo que vos decís también, yo todavía tengo 270 ejemplares en casa y eso probablemente tenga que ver con ese pudor. Uh-huh. Pero bueno, yo tengo que decirle a la audiencia que yo lo leí el libro y me pareció muy bueno, fue una grata sorpresa, en contra de lo que vos crees, si no me hubiera gustado, primero no te hubiera invitado, y te lo hubiera dicho también, porque yo creo que un acto de amistad es ser honesto con el amigo y decir, mirá, esto está mal. Pero no, estos poemas realmente me parecieron que están bien construidos, que además ahí estás diciendo un mundo, hay una voz propia, y que hay una musicalidad, ¿no? Yo conozco tu vínculo con la música, pero en esta prosa, porque son poemas escritos en prosa, hay una musicalidad muy bien administrada y que, digamos, en la unidad del libro, un libro hay que leerlo con comunidad, funciona muy bien y pinta esa Bahía Blanca, odiada y amada, como decís vos. Yo no sé si será porque vos me conocés o qué, pero yo lo leí muchísimo en voz alta el libro. Yo busqué que el libro tuviese una musicalidad. De hecho, yo también lo pensé como un libro de música, si querés, ¿no? Pensando en que la poesía que a mí más me interesa es esa poesía que tiene una musicalidad cuando uno la lee y cuando uno la dice. Así que me alegra mucho que hayas bueno, visto eso en el libro. Me sorprendió la cita de Ramón Ayala, que a quien yo veo que lo pasaste hace poquito en la patología, ¿no? Pero me sorprendió gratamente, porque yo creo que es un gran poeta de la canción. Yo no sé si Ramón Ayala no escribe libros, bueno, creo que sería muy difícil leer un libro de Ramón Ayala completo, porque ya Está en eso. Creo que tiene 4 libros en preparación. 4 libros, bueno, pero bueno, yo creo que su poesía está en la canción, más que en la literatura. De hecho, pasó como con grandes poetas de la canción, como Ariel Petrocelli. No todos tuvieron la ductilidad de Manuel Castilla, hay que decirlo, ¿no? Uh-huh. Manuel Castilla era un tipo que tenía unos libros estupendos de poesía y unas canciones estupendas. Bustreas Ortiz es otro que hizo muchas canciones con Delfor Sombra, que forman parte del cancionero popular pampeano, y después tiene esos libros que son realmente una maravilla también de musicalidad poética. Uh-huh. No sabía lo de Bustreas. Sí, sí, claro, es el gran... ¿Y se puede escuchar eso? Sí, hay que buscarle en la discografía de Delfor Sombra, que es el que musicalizó esos textos, ¿no? Pero bueno, con Ramón Ayala yo todavía no le tengo tanta confianza para decir que me va a gustar un libro de Ramón Ayala. Sí me gusta la poesía de algunas canciones de él que son realmente buenas, digamos, ¿no? Sí, son maravillosas. Hay otras que cantaron grupos más comerciales como Los Nocheros, que no me parecen tan buenas. Pero quiero decir, es un artista cabal. Yo tengo el recuerdo de haber viajado con él a Cosquín en un colectivo y de que me esté contando anécdotas de cómo en el campamento del Che Guevara, según Ramón Ayala, cantaban sus canciones ahí a la orilla del fogón. Así que es todo un personaje, es todo un artista nuestro, y en algún punto la cita que vos elegiste es muy linda. Me gustaría que la leas un poco para ir poniendo en clima a la audiencia y para que piensen qué tiene que ver esa cita con Bahía Blanca. Uh-huh. La cita es: un cielo azul, un monte gris, un río rojo que se va. Bueno, que ese río rojo que se va, yo creo que dice mucho. Y no hay un elemento que podría estar en alguna canción de Ramón Ayala y que suele estar, que es la luna. Pero sí está la luna en esta canción, que es una canción del folk norteamericano que canta Joan Baez y que se llama The Moon is a Harsh Mistress. She La Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país.